Querido Dios y Padre, no puedo imaginar cómo es que tu Hijo en la cruz me vino a salvar. Pero si cara a cara te pudiera agradecer con toda mi alma y corazón, te daría yo mi ser. Señor, no tardes mucho, contesta mi oración y dame de tu Espíritu, es mi humilde petición. Mi vida hoy transformada, dame hoy tu santa paz y dame la oportunidad de contemplar tu faz. Te daría yo mi ser.